pozo con tu sufrimiento. De nada sirve que pidas perdón, pues el diablo no tiene compasión. Puede que la justicia te dejara en libertad, pero yo contigo no tuve piedad. Cada día despierto y lo que veo no es normal. Cuando sale el sol queda libre un criminal. En el bosque han soltado al cazador y lo dejan solo para hacer la terror. No me pidas que te juzgue, que será tu perdición. Esta vida huele a tu fe. ¿Dónde está la comprensión? ¡Gente!